buscando donde no hay nada. Ya no quiero discutir, ¿para qué seguir? Tratando con la ilusión de que un día me quieras como yo quiero, pero soy un juego. Yo en mi busca de venganza, yo en ti busco un sueño. Y me toco el cacero. El arrebato, guacho. Quizás amas a ti, no debiste amar. Tomas una decisión fatal. Te lastimaron, no se te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás te engañé, no te amo de verdad. Una aventura fue con nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Tú creyendo que me quieres, yo queriéndote creer. Supo a verdad lo que sentimos. No tiene corazón, no lo quisimos. Que bien nos mentimos. Y del amor nadie se salva. Porque engañándose así, como vengas a que me quieras. Quizás amaste a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron, no se te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás te engañé, no te amo de verdad. Una aventura, juego nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve. Cuando aquel se fue y te dejó.